La medida va a alcanzar a los usuarios, a todos los usuarios de Olavarría, para todos, para los que incluso ya se les ha facturado y han pagado. El juez ordena en esta primera instancia a Camusi refacturar todos los cargos que sean por el decreto 2067 y el IVA que le corresponda, e incluso aquellos que tengan intereses por, o recargos por falta de pago por este decreto 2067. También dispone que se deberá abstener Camusi o Enargás de realizar cortes que provengan del no, de la falta de pago de este cargo. Esto es importante aclarar, que no los cortes que provengan de no pagar el consumo del gas. El consumo del gas hay que pagarlo. Pero sí aquellos cortes que tengan que ver con falta de pago de esta, de este cargo de la tarifa que ha dispuesto el decreto 2067. Nosotros estamos hoy notificando a Camusi, porque esto se ha dispuesto con la habilitación de días y horas. Hay un letrado en azul que va a traer el oficio para notificar a Camusi, a Enargás y al Estado Nacional, que son las tres entidades contra las que se realiza la acción que planteamos nosotros, que planteamos una acción de inconstitucionalidad, y exime a la Municipalidad de contracautela, y además dispone que la OMIC va a atender a aquellos usuarios y va a tomar... recoger la voluntad de aquellos usuarios que quieran que se les aplique el decreto. Los que no quieren que se les aplique el decreto, o sea, este aumento por este cargo de tarifa, no tienen que concurrir a la OMIC. Por favor, en esto seamos claros, porque si no vamos a provocar un colapso del sistema con algo que no corresponde que sea. Ya directamente la medida que ha dispuesto el juez, una vez que esté notificada Camusi, que estimamos que va a ser en las próximas horas, se les va a aplicar a todos, incluso, como ya dije, a los que ya han pagado y ya se les ha facturado. Primero agradecer el trabajo que ha hecho la gente que me ha acompañado en esto, la doctora Marchese, que fue la abogada que trabajó en esto y que fue el primer amparo que salió, fue el amparo que presentó ella individual. Cuando yo vi esto, que vimos que esta situación, el juez caminaba en este sentido, en realidad le planteé al intendente la posibilidad de que esto lo pudiéramos hacer colectivo para todos. Y bueno, el intendente, la verdad, yo destaqué siempre esta situación, porque yo he sido una de las más fervientes opositoras de este gobierno, es la verdad. Y hoy tengo que estar acá agradeciéndole que él me haya escuchado y que él me haya dado este paso importante que hoy beneficia a todos los olavarrienses. Porque esta es la verdad, esto es para todos, para el que puede pagarlo y para el que no puede pagarlo. Yo creo que hoy hay un montón de familias agradeciendo esta situación. Y bueno, estas son las cosas que uno a veces desde la política tiene que destacarlas, que es el servicio a la comunidad, porque para eso uno viene a la política, para estas cuestiones, para a veces olvidarse de otras cosas con las que uno no está de acuerdo y sentarse a hablar de las cosas con las que uno a veces está y llega a un acuerdo y que es importante y beneficia a todos.